Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. El 5 de diciembre de 1492, Cristóbal Colón descubre la isla a la que bautizó como La Española, mientras que los nativos la llamaban Quisqueya y Boío. Quisqueya es una palabra indígena que significa madre de todas las tierras. La Española quedó convertida en dos estados mediante el Tratado de Ryswick, que España y Francia firmaron en 1682, quedando la parte occidental de la isla bajo el dominio de Francia y la parte oriental bajo el dominio de España. El 1 de enero de 1804, la parte occidental proclamó su independencia, creándose la República de Haití. En 1821, los dominicanos obtienen una independencia efímera, la cual se vio rota en 1822, cuando los haitianos tomaron el control completo de la isla, situación que se mantendría durante 22 años. En 1844, la República Dominicana se liberó de la dominación haitiana gracias a la heroica lucha librada por Juan Pablo Duarte y el grupo de dominicanos integrados en la Trinitaria. Volvió a convertirse en colonia española en 1861, y en 1863 la lucha de restauración dio sus frutos y la independencia fue recuperada. Los Estados Unidos ocuparon la República Dominicana durante 8 años, a partir de 1916, para garantizar el pago de las deudas que el país tenía con bancos estadounidenses y europeos. En 1930, el dictador Rafael Leónidas Trujillo ascendió al poder que detentó hasta su asesinato en 1961, montando una de las dictaduras más sangrientas de la historia latinoamericana. Siguieron a la muerte de Trujillo tiempos de turbulencia. Juan Bosch fue elegido presidente en 1962, pero fue derrocado por un golpe militar y se sucedieron una serie de gobiernos provisionales de corta duración hasta que se desató una guerra civil por la división de las Fuerzas Armadas. En medio de esta violencia y de esta confusión política, se produce el nacimiento y desarrollo de la radiodifusión en la República Dominicana. En el programa de esta semana analizaremos su historia. Mi nombre es Daniel Camporini y le doy la bienvenida a Historias de Radio. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. La historia de la radio dominicana comienza durante la primera ocupación estadounidense entre 1916 y 1924, cuando por razones estratégicas es instalada una estación radiotelegráfica ubicada en el Cerro del Castillo. Terminada la ocupación, el gobierno del presidente Horacio Vázquez colocó otra estación similar. Sus altas antenas estaban sostenidas por 2 gigantescas torres metálicas, las que desaparecieron para dar paso al Monumento de la Paz, elegido por Trujillo, hoy conocido como Monumento a los Héroes de la Restauración. En 1926 entran a escena los primeros radioaficionados. El presidente del Radio Club de Santo Domingo, Frank Hatton, construye una pequeña emisora de onda media que sería la primera del país, que más tarde adoptaría la sigla HIRC. Lamentablemente su vida, por razones técnicas, sería muy corta. El 8 de abril de 1928 comienza a transmitir la primera emisora con reconocimiento oficial, la HIX, que contaba con el apoyo del presidente Horacio Vázquez. La emisora poseía un transmisor de 250 vatios de potencia construido por Manuel Emilio Nanita, quien después sería, al finalizar la ocupación estadounidense, director de comunicaciones y tendría una gran influencia en el desarrollo del Sistema Nacional de Telecomunicaciones. En 1928, Pedrito Escobosa, Pupo Cordero, Andrómeda Pérez, Mario Vallejo y Luis Alberti construyeron la primera radiodifusora santiaguesa. Esta emisora emitía en la banda de 310 metros, 967 kilociclos, y su emisor era de un solo tubo, y su fuente de poder una batería de automóvil. Al principio se transmitían las piezas musicales de la pequeña orquesta que animaba el cine mudo del Teatro Colón. Al tener esta su planta transmisora propia, se producían fuertes interferencias. Es por eso que sus dueños la trasladaron al edificio Penso, situado en la calle España, entre Restauración y Bellier. El 25 de agosto de 1928 fue inaugurada formalmente como Radio CRS. Las emisiones fueron inauguradas con la voz del periodista y poeta Armando Lora y la orquestación estuvo a cargo de Chorito Vega, Luis Rivera, Luis Alberti, Max Guzmán, Ramón Echavarría, José Martínez y Aristides Fulgencio. Lamentablemente, la emisora también desapareció debido a la escasa cantidad de receptores que no hacían posible sostener los gastos de la emisora. Conocido popularmente como El Jefe, Leónidas Trujillo Molina llega al gobierno del país en 1930 y se mantendría en él hasta su muerte en 1961. Durante su férrea dictadura, la radio estaría subordinada a sus deseos y a través de la violencia haría desaparecer toda oposición política, convirtiendo a su gobierno en una de las más cruentas dictaduras de la historia latinoamericana. Que no hay gloria sin sacrificio, ni placer sin austeridad, ni bien vivir social, sin acatamiento y respeto a la legítima autoridad. El profe Trujillo, el general, es el bien llamado a proseguir los destinos de esta gran nación, que nosotros nunca de morir, pues su ilustre hermano Rafael, quien dio nombre, gloria y buen vivir a la tierra santa y sin igual, que nosotros siempre ha de vivir. La que escucharemos ahora era una de las típicas canciones de la época que exaltaban su figura y que se difundían por todas las emisoras de radio. Tú siempre has sido en mi Quisqueya, antes que ha bendecido que nos ha dado tu santa paz. Por eso te rogamos, porque sabemos que darás más. Oye, San Rafael, San Rafael, cuida a tu hija querida, Quisqueya, San Rafael. Cuida a tu hija querida, Quisqueya, San Rafael. Hoy que hay quien quiere con su maldad, solo por egoísmo tronchar la gloria que tú nos das. Sabemos, Santo bendito, que tu pecado castigará. San Rafael, San Rafael, cuida a tu hija querida, Quisqueya, San Rafael. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. En 1931, Arturo Aybar construyó una radioemisora bastante potente, bautizada como Radio HI-8Z, la que empleaba la frecuencia de 5.030 kilociclos en la banda de los 60 metros. Salía al aire una noche por semana para difundir el trabajo de los músicos locales. Aybar tuvo problemas con el naciente régimen de Trujillo y finalmente esta fue clausurada. En mayo de 1932, Rafael Western solicitó un permiso a la Secretaría de Estado de Trabajo y Comunicaciones, un permiso para operar una radiodifusora, y así queda instalada la primera estación radial comercial que tuvo por un corto tiempo las siglas HIG, y luego fue la denominada como Radio HI-1A, la voz del yaque, que emitía en los 60 metros de longitud de onda, frecuencia de 4.980 kilociclos. Estaba ubicada en la calle Bellier 64 y transmitía únicamente en la onda corta. Después nacería la HI-5N, que era propiedad de Marcial Smester y Javier Peralta. Esta emitía en onda media y tenía el local en la Yacuba, casi esquina Independencia. La HILS, la voz de la española, era propiedad de Sarnelli y operaba en los altos de la panadería con el mismo nombre, en la calle del Sol, esquina Benito Monción. Luego pasó a los altos del edificio de madera del diario, en la calle del Sol, cerca de la esquina con 30 de marzo. Tiempo después fue donada por Trujillo a Luis Alberto en San Cristóbal. Moisés Franco y Franco inaugura Radio HI-3Q, la voz del comercio, en diciembre de 1935. Tenía un transmisor importado y su primera ubicación fue en Gurabito, cerca del puentecito de piedras, luego en la esquina Restauración con San Luis y finalmente en la calle Bellier, casi esquina España. Debido a su postura política opuesta a Trujillo, sufre un atentado y desaparece del aire para siempre. Esta emisora tenía su propia orquesta y cantantes de cartel. Fue pionera en los servicios informativos con reporteros propios. Radio Deportiva Mariano. escritura Axel Eros, la influencia de Jesús histórico que le sirve por un galardo. Y Axel Eros, incluye las 150 películas la banda de 40 mil metros, llega aquí al final de sus transmisiones regulares del día de hoy, esperando a verlas desde la 41 de la Isabela Católica, donde se menciona en Ciudad Cortillo, capital de la República Dominicana, donde se llama a todos un poco y más amigos por vuestra amable atención. Morito Sánchez inauguró la radio HI9B el 21 de enero de 1936. Era conocido como la Broadcasting del Hotel Mercedes, transmitiendo desde la terraza del edificio en la frecuencia de 6.000 kilociclos con 200 vatios de potencia. Fue una de las emisoras más importantes de la radiodifusión nacional, con Luis Alberti y su orquesta, y otras atracciones estelares. Ya en la década del 40 nacería una emisora que habría de jugar un papel de enorme importancia en la historia de la radiodifusión dominicana, La Voz del Yuma. Nació el 1 de agosto de 1942 en la ciudad de Bonao, bajo la administración del señor José Arismendi Trujillo, hermano del entonces dictador dominicano Leonidas Trujillo, y por lo tanto era merecedor de toda clase de apoyo gubernamental. Comenzó transmitiendo con los prefijos HI1U y HI2B para su onda media y corta respectivamente, con un transmisor de 200 vatios. Luego, sus identificaciones fueron cambiadas por la HI2T y HI3T y su potencia elevada a 600 vatios. La emisora superaría pronto la capacidad de audiencia en la ciudad y sus programas comenzaron a retransmitirse vía HIN de Trujillo, principalmente aquellos programas musicales que se realizaban en vivo en los estudios. El 17 de mayo de 1946, sus estudios son trasladados a Ciudad Trujillo, por entonces la capital del país, en el mismo lugar donde años después sería construido el Palacio de la Radio y Televisión Dominicana. La actual emisora Radio y Televisión Dominicana nació como La Voz del Yuma, pero previamente fue conocida desde el 1 de enero de 1941 como La Voz Dominicana y luego Radio Santo Domingo. La gran diferencia, más allá de las mudanzas, era que inauguraba un transmisor RCA de 10 kilovatios en la onda media y uno de 700 vatios en la onda corta. De América, transmite La Voz Dominicana desde Ciudad Trujillo, distrito nacional, capital de la República Dominicana. No eres buen dominicano, un sagrado cubillista, debes prestar tu entusiasta cooperación a la brillante candidatización total del pueblo mexicano, fruto de los anhelos patrióticos del primer maestro de la República. La desaparición de la dictadura de Trujillo provocó enormes cambios. El primero de ellos fue el número de emisoras, que se incrementó notablemente. Previamente las licencias eran otorgadas a muy selectos amigos del régimen. La radiodifusión tuvo a través de la historia política del país una gran participación en los cambios producidos. Después de la revolución de 1965, por ejemplo, muchas emisoras fueron obligadas a dejar de transmitir noticias por un largo periodo, otras forzadas a cerrar y el resto fueron controladas por el ejército. También aparecieron varias emisoras controladas por altos jefes del ejército, como Radio San Isidro, controlada por los adeptos al general Antonio Imber Barrera, la Radio Constitución, manejada por la gente del coronel Francisco Caamaño Deño, y la Voz de la OEA, controlada por los estadounidenses. En este caso debe leerse CIA y otros servicios de inteligencia americanos, siempre interesados en entrometerse en los asuntos ajenos. Pero para ofrecernos un mayor y mejor panorama sobre la historia del uso de la onda corta en la República Dominicana, está con nosotros el colega Dino Bloise. La historia de la radio en la República Dominicana se inició entre 1916 y 1924, cuando fueron instalados por tropas norteamericanas sistemas de comunicación radiotelegráficos para fines estratégicos y militares. Después de la mitad del decenio de los años 20, más o menos en el 1926, inquietos dominicanos incursionaron a manera de afición en la radio. Fue entonces cuando el ingeniero Frank Hatton Guerrero, siendo presidente del Radio Club de Santo Domingo, construye un pequeño transmisor de amplitud modulada o AM de pocos vatios para crear lo que sería la primer señal de radio en el país. El señor Hatton y sus amigos jamás imaginaron lo que la radiodifusión significaría desde ese momento, no solo para la República Dominicana, sino para el resto del mundo. Las emisiones consistían prácticamente en versiones de algunos juegos de béisbol, peleas de boxeo, música en vivo y noticias extraídas del periódico Listín Diario, en un par de horas por las noches. Después de una efímera existencia, la emisora desapareció algún tiempo después por problemas técnicos. El 8 de abril de 1928, el presidente Horacio Vázquez inaugura la HIX en Santo Domingo, la primera radiodifusora oficial de la República Dominicana. Haciendo uso de la memoria y de algunos artículos leídos sobre el tema en las muchas y diferentes publicaciones diexistas, podemos recordar algunas de las emisoras que han operado por onda corta desde la República Dominicana. Onda Musical, en 4780, desde Santo Domingo, transmitía irregularmente de 21 a 04 horas UTC en paralelo con su onda media de 1150 kHz. Los primeros informes de sintonías relativos a esta estación datan de los años 50 y 60, cuando operaban por los 3340 en la banda de 90 metros. La música de ayer, el ritmo de hoy, la música de siempre y un boletín noticioso de cada hora lleva en su programación diaria la inconfundible onda musical desde Santo Domingo, capital dominicana. Esta es la hora en onda musical. 9:06. Otra interesante estación lo era Radio Cristal Internacional en la frecuencia de 5010, banda tropical de los 60 metros, que también transmitía desde Santo Domingo, emitía de 20 a 01 horas diariamente. A mediados de septiembre del 1992, hace su aparición Radio Cima 100 en los 4960, también desde Santo Domingo, capital dominicana. Utilizaba un transmisor de 1 kW y una antena dipolo de media onda. Transmitía irregularmente de 20 a 07 horas UTC en paralelo con su servicio local en la frecuencia modulada por 100.5 MHz. En 6025 kHz recordamos a Radio Amanecer desde Santo Domingo. Los primeros informes de escucha sobre esta emisora fueron durante agosto de 1987, operada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, emitía a diario de 10 a 03 horas en simultáneo con su onda media de 1570 kHz. Desde desde Santo Domingo, ciudad primada de América, transmite Radio Amanecer, 1570 kilociclos, onda media, 6025 kilociclos, onda corta, banda internacional de 49 metros, con un mensaje de amor, unidad y esperanza en Cristo Jesús. Radio Amanecer, la emisora distinta de República Dominicana. Pertenecemos a la red mundial de emisoras adventistas. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. En 5955.1 recordamos a Radio Antillas, que también emitía desde Santo Domingo. Está ahí. Emisora que surgió para 1992 con motivo de la celebración del 500 aniversario del descubrimiento de América fue la N103 en 4800, transmitida en simultáneo con su frecuencia de FM local desde Santiago. Radio Barahona fue otra emisora muy reportada por los escuchas en las frecuencias de 4900, 4930, 5089 y 5160, y regularmente operaba desde las 12 hasta las 04 horas UTC. Por los 6235 lo hacía Radio Quisqueya, que emitía desde Santo Domingo. Nosotros creemos en el progreso de los países del mundo. Creemos en los hombres de nuestra patria y en consecuencia podemos demostrar lo bueno que somos. Esta es la bonita y moderna de Santo Domingo, RTC Cadena Azul. 1.800 kilómetros de amplitud modulada, cubriendo toda República Dominicana. Somos miembros de ahora. El tiempo es así. Otras que emitieron y no podríamos olvidar durante los años de la radiodifusión dominicana en onda corta fueron La Voz de las Fuerzas Armadas, Radio Televisión Dominicana, la HIN, La Voz de la Reelección, entre otras. Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, transmite Radio HIN, su emisora favorita, a través de las siguientes frecuencias: 1220 kilociclos onda larga, 4900 kilociclos banda de 60 metros y 91 megaciclos frecuencia modulada. Las dos emisoras más conocidas en la onda corta desde la República Dominicana fueron sin dudas Radio Santiago y Radio Clarín. HIAZ Radio Santiago fue fundada en 1944 por uno de los pioneros de la radio dominicana, don Felipe Moscoso. Se escuchó durante su largo tiempo en varias frecuencias. La última en utilizar y que recordamos sería los 9877 kHz. Radio Clarín, que por muchos años transmitió en los 60 metros y también en los 11700 banda internacional de 25 metros, fue la onda corta más popular de la República Dominicana. Alquilaba muchas de sus horas de emisión a diferentes grupos y emisoras extranjeras. Cabe recordar que su transmisor de 50 kW fue vendido y trasladado posteriormente a la ciudad de Miami para el uso de WRMI Radio Miami Internacional. Clarín Internacional. De las cartas que nos llegan desde los cinco continentes, reportando nuestras emisiones, comentarios y naturalmente música, en una producción de Teo Vera. Este programa va al aire de lunes a viernes desde las 2:30 horas del meridiano de Greenwich, equivalente a las 10:30 de la noche en la República Dominicana, por todas las frecuencias de Radio Clarín. Clarín Internacional. Radio Clarín, la emisora con alma nacional. Cubrimos a República Dominicana con nuestras frecuencias nacionales y a todo el mundo con el transmisor más potente en onda corta. Desde Santo Domingo en República Dominicana, Radio Clarín. Gracias, Camporini. Desde Estados Unidos, Vino Bloise. Los años que siguieron, durante las décadas de los años 60 y 70, se produjo la popularidad y crecimiento de la banda de frecuencia modulada. La primera emisora en utilizar estas frecuencias para emitir programación regular fue la HIGO en los 97.5 megaciclos y desde mediados de 1969 ya lo hacía en estereofonía. En plena década del 70 se sumaron Radio Cima en los 100.5 y Radio Listín en los 99.5, que terminó convirtiéndose en una verdadera explosión de emisoras al llegar los años 80. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Agradecemos a Dino Bloise por su gentil participación y el aporte de sus conocimientos. La próxima semana, José Elías Díaz y quien les habla, Daniel Camporini, retornarán para ofrecerles más historias de radio. Será hasta entonces. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.